pequeño, acércate. No, es que me da miedo que el océano está frío. Era una tarde de sol y el señor Plankton se bronceaba. Nada más se preocupaba por chapotear sin salpicar. Y disfrutaba, y disfrutaba el mar. Y disfrutaba, y disfrutaba el mar. De pronto una ballena muerta de hambre se le acercó. ¿Y qué pasó? Abrió su boca gigante y en ese instante algo lo salvó. Lluvia de caracoles, chip, chip, chip, chip. Muchos mil peces. Centroamericano, mamá, mamá, qué lindo es el mar, mamá, mamá, qué lindo es el mar. Vamos, pequeño, mírame, estoy arriba de una ola. Era una noche estrellada y el señor Plankton descansaba. Soñaba que navegaba en una ostra todo motor. Y disfrutaba, y disfrutaba el mar. Y disfrutaba, y disfrutaba el mar. De pronto una ballena muerta de hambre lo despertó. ¿Qué pasó? Abrió su boca gigante y en ese instante algo lo salvó. ¿Qué? Lluvia de caracoles, chip, chip, chip, chip. Muchos mil peces de caracoles. Centroamericano.